Hola, soy Alex Zurita y esta vez me escuchan para darles una clínica de guitarra. Es solo un poco una demostración de lo que pueden llegar a hacer con este extraordinario instrumento, claro. De fondo estamos escuchando Black Sabbath, Paranoid, una pieza clásica del rock. Black Sabbath es una banda que recomiendo mucho, especialmente su época de Hell and Hell, su segunda época, un nuevo vocalista, Ronnie James Dio. Pasando la época de Ozzy, claro, que también fue muy gloriosa. Ok, hoy día quiero mostrarles una nueva técnica de guitarra. Una nueva técnica para mí, claro, porque este es mi primer audio que pueden escuchar. Esta técnica es llamada el tapping. El tapping es una técnica ocupada por muchos guitarristas, por lo general para hacer solos, que consiste, para que entiendan un poco más, en no rasguear las cuerdas de la guitarra, sino más bien presionar con la mano izquierda en el mango sobre la nota que se quiere tocar, y solo con el hecho de presionar el dedo sobre la cuerda, este ya hace un sonido, lo cual no es necesario utilizar entonces uñetas o uñas en la mano derecha en las cuerdas. Para que entiendan un poco más, yo por ejemplo ahora estoy haciendo un tapping, a ver si pueden escuchar. Y aunque ustedes no lo crean, yo no estoy tocando la cuerda con una derecha, solamente estoy presionando mi dedo sobre el mango en la nota mi, claro. Esta es una técnica que ocupan muchos, como ya repetí, para hacer solos, pero ahora quiero demostrarles que yo puedo hacer una canción completamente entera de tapping. Es como estar tocando una especie de piano, pero en el mango de la guitarra. Lo cual da un sonido bien característico, bien simpático, la verdad. Ahora, si quieren escuchar mi interpretación de una canción que se llama Midnight, Medianoche, de Joe Satriani, basada en el tapping que yo les acabo, del cual yo les acabo de hablar. Entonces ahora voy a pasar a la demostración. Espero que les guste. Esto se llama Midnight, de Joe Satriani. Bueno, esa fue mi interpretación de la canción Midnight de Joe Satriani, la cual, como se pueden dar cuenta, sí se puede tocar con tapping una canción entera, ya no solo para los solos. Esta canción se recomienda, o sea, este tipo de técnica se recomienda ocuparla sin distorsión en la guitarra, ya dado que si ocupas mucha distorsión puede sonar un poco feo, un poco sucio, así que yo de verdad recomiendo que sea sin distorsión. Por lo demás, es una técnica excelente que pueden ocupar para sus composiciones. Revísenla si pueden ver algún video de Joe Satriani, esta canción, y tratar de sacarla en tapping. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos veremos más con otro tipo de técnica para la guitarra. Ojalá les haya gustado lo que acabo de grabar. Y eso, esperando, mil gracias por haberme escuchado, en todo caso, esperando haber sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Chau.